Es emoción. Con esta sintonía, con esta música, nos adentramos en el mundo de Egipto, en las curiosidades de la historia. Pues muy buenas noches, Bruno, y encantado de estar aquí con este siroco, ¿no? que tenemos aquí en el estudio. Para hablar, tú le llamas una de las provincias de Roma, tú es que eres muy romano, ¿eh? Sí, o prefectura, realmente fue una prefectura. Pero sí, yo ya lo saben los que profesores y alumnos que me sufren, que todo es Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Pero sin embargo, duró más en el tiempo que Roma, ¿eh? Egipto. Bueno. O depende, donde pongamos el principio, donde pongamos el final. También en Roma podemos poner el final, sí. Hoy mismo, porque pues hay gente, en cierto modo, la sociedad generada por el mundo romano, luego se sustituyó. Exacto. Y siguió siendo Roma la capital, pero ya no era lo mismo, pero era el cristianismo, en cierto. Exacto. Modo, y es la cultura en la que estamos. Igual Roma lleva también 3.000 años, casi. Sí, o como digo yo, es que a Roma le sobraba tiempo. O sea, sí, con, sí. Con lo que tuvo ya, con la mitad de tiempo menos, porque sí es verdad que estamos hablando de al menos pues unos 3.000 años de civilización. Bueno, 3.000 años o incluso más si hablamos ya de hasta época bizantina. Claro. Y buscando el comienzo, ¿en qué época puede situarse? Es verdad que la neolitización de Egipto fue muchísimo más temprana que o por lo menos fue más intensa que en el resto de Europa. Pero generalmente cuando se habla ya de civilización egipcia como tal, porque ya había, digamos, una especie de civilizaciones o una especie de estados civilizados, simbolizados realmente por dos grandes áreas, el Alto y el Bajo Egipto, generalmente con la unificación de las dos grandes partes y con la llamada primera dinastía en el periodo tinita, en torno al siglo 32 antes de Cristo, ya podemos hablar del comienzo de la historia de Egipto, de la civilización egipcia como tal. Que la llamamos en muchas ocasiones la civilización del Nilo, porque claro, el Nilo es lo que vertebra todo, es la columna vertebral, nunca mejor dicho, sí, de ese pueblo. Sí, además tiene forma también de columna. Y porque atraviesa, digamos, la mitad, ¿no? Sí. Geográficamente. Geográficamente la mitad. Este y oeste, lo parte todo, un poco. La mitad del Egipto actual. El Egipto realmente ha sido eso, el Nilo, porque más allá de las orillas, que son, no sé, medio kilómetro, un kilómetro a cada lado de las orillas, Egipto desaparece porque no es más que desierto, y en el desierto, pues se puede vivir muy malamente. A veces no nos hacemos una idea de eso que acabas de decir, ¿verdad? Egipto tenemos el concepto de un largo desarrollo a todos los niveles de norte a sur, pero de este a oeste, verdaderamente poquito. Eso lo marcaba el Nilo, como dices, claro, tú, ¿no? Es algo parecido a lo que pasa con Chile. Yo sugiero a los oyentes que se cojan un mapa, si no saben muy bien cómo es la geografía de Chile, y verán que es un país estrechísimo en comparación con su longitud, que es de miles y miles de kilómetros. No sé cuánto tendrá, 1.500, 2.000 kilómetros de longitud. Entonces eso le da mucha variedad en muy poco territorio, en cada franja, digamos. El Nilo, por un lado, es un elemento fundamental, fundamental para el desarrollo económico, para la sociedad, porque de las crecidas del Nilo dependía absolutamente todo, y de las crecidas del Nilo, bueno, surgieron los mitos, surgieron las leyendas, surgieron las creencias, porque estaban luego asociadas a determinados periodos del año en los cuales se producían esas subidas y esas crecidas del Nilo, y estaban muy asociados a la posición del cielo, del sol en el universo, y el sol se convierte en el elemento religioso por excelencia. Yo supongo que, teniendo en cuenta que realmente eran sus dos grandes elementos de referencia, el río y el sol, no es de extrañar, por ejemplo, que desarrollaran un calendario tan exacto y solar, que fuera una de las primeras civilizaciones, porque dependiendo de cuándo aparece una determinada estrella, que era la estrella Sotis, la estrella Sirio, se sabía que iba a empezar la época de las crecidas. Entonces se llevaba de una manera muy ajustada. Eso también va en relación a los periodos solares, digamos, al recorrido que hace el sol. Quizá los momentos más inestables de Egipto es cuando se perdió ese tipo de contabilidad o ese tipo de administración del tiempo, seguramente. Porque el Nilo, como tú bien dices, no solo es que lleve agua, es que, por lo que se sabe, arrastra una gran cantidad de microalgas. Tenía el Nilo con un color rojizo, porque arrastraba una especie de barro rojo, un limo, que dio muchos mitos, y no solo mitos egipcios. Los mitos bíblicos, lo de las 12 plagas, que el Nilo se cubre de sangre, era algo para ellos completamente normal. Entonces, en junio, ya ahora mismo, ¿no? Sí. Empezaría esa época de las crecidas, se arrastraría esas enormes cantidades de limo cargadas de microorganismos, de materia viva, y se depositarían en las orillas. De manera que no solo se daría agua a la tierra, sino que se estaría abonando todos los años. Por eso son unas tierras prácticamente inagotables, o lo eran. En septiembre, cuando las aguas se retiraban, se secaba esa tierra, ese barro, al sol, y lo que se formaba en una quedaba todo ennegrecido. Y eso precisamente es lo que dio nombre a Egipto, que nosotros lo llamamos por un nombre extranjero, y era la tierra de Kemet, la tierra negra. 3.000 años de historia. Cuando los expertos en Egipto hablan, mencionan la dinastía 22, la 13, la verdad es que para quienes no tenemos un conocimiento en absoluto profundo ni desarrollado sobre la cultura egipcia, es un absoluto lío y un absoluto follón, y es supongo que complicado, pero vamos a ver de qué forma más didáctica lo podemos hacer para explicar un poco cómo entendemos y cómo hemos dividido y estructurado la cronología de Egipto a lo largo de esos 3.000 años. Es que es un problema eterno para el historiador, cómo ordenarlo. La manera de establecer periodos, evidentemente, es muy artificial. La gente que vivía en la Edad Media no lo llamaba Edad Media. Lo llamamos nosotros porque necesitamos compartimentar la historia, porque no podemos estudiarla, no podemos especializarnos en todo. Hay que dividirlo de alguna manera, aunque a veces sea un poco atropellada. Nosotros lo que seguimos es la obra de Manetón de Sebenitos, un sabio helenístico, cuya obra se ha perdido, pero que hizo una historia de Egipto basada en lo que se hacía siempre. Ya lo vimos otras semanas. Lo que importaba era la historia política, no económica ni social. Entonces, en función del monarca, porque era el que, digamos, daba la cronología. Manetón de Sebenitos estableció 30 dinastías, dividida en diferentes periodos de mayor esplendor o menor. Y en base a esas dinastías, a esos linajes, que muchas veces no lo son y que son muy problemáticos, pues se ha compartimentado esa historia egipcia. Esa historia egipcia, que podemos decir en qué momento acaba, en qué momento podemos señalar este es el fin del imperio egipcio. Como imperio, es decir, como potencia realmente dominadora, su último gran momento seguramente sería el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo, que es el imperio, por cierto, de faraones como como Tutankamón, como Amenofis IV, el famoso Akenatón, Ramsés II el Grande, todos esos grandes, esos faraones tan tan famosos, Tutmosis III. Todos son de ese periodo. Son de ese periodo, porque de hecho fue el... Yo creo cuando Egipto se extendió territorialmente hablando, más que en toda su historia anterior, y estaríamos hablando de los siglos 16 a 11 antes de Cristo. Después habría periodos de dominación, algún periodo libre, que es la llamada época saíta, la época baja de los siglos 7 y 6, pero como cultura... a los egiptólogos les suele fastidiar bastante la época ptolemaica, por eso muchos dicen que el siglo IV termina la cultura egipcia. Sin embargo, otros sí hablan de ella hasta el año 30 antes de Cristo, que es cuando Augusto se anexiona el territorio de Egipto como prefectura, no provincia, porque era patrimonio personal. Patrimonio personal, nada menos. Pero sin embargo, durante la época del imperio, hasta yo creo que Justiniano, que es cuando se prohíben ya los cultos, hasta Teodosio Justiniano, que se prohíben los cultos paganos, de alguna manera eso siguió perviviendo, la gente siguió hablando egipcio, se siguió escribiendo más o menos algo de jeroglífico, con lo cual sería un poquito difícil, pero ya estaría muy muy entrado la era cristiana. A partir de la semana que viene vamos a repasar algunos elementos concretos del mundo egipcio. Si te parece, los faraones empezamos, ¿vale? Por ejemplo, muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.